Señor, señor, por favor, un like en iVoox, una reseña en iTunes, una pequeña donación en PayPal, o por lo menos compre algo a través de nuestra cuenta de Amazon, por favor, señor. Su alta me ha degenerado. ¿Dónde está la policía cuando se lo necesita? A ver, tú, perro flauta, suéltame del pantalón ahora mismo. Escolta, chaval, que me sueltes. ¿Pero por qué es tan duro con el pobre chaval? Está intentando ganarse la vida, no ha tenido suerte. ¿Pero que no ves que nunca va a llegar a nada? Es un podcaster asqueroso y se piensa que es un locutor de radio. ¿Por qué no va a llegar a nada? Puede llegar perfectamente al éxito, ¿por qué no? Si tiene talento, si se esfuerza, si se rodea de las condiciones apropiadas. Llegar al éxito, dice tú. A ver, ser un locutor de radio es una cosa que se tiene que llevar en el ADN. Hasta la última célula de tu cuerpo, hasta las mismísimas mitocondrias tendrían que estar diciendo: soy un locutor de radio, soy un locutor de radio. Este energúmeno como mucho llega a podcaster y de los malos, ¿eh? Perdona que te diga, amigo, pero eso es una completa estupidez. Yo te aseguro que si coges a una persona, a cualquiera, al podcaster más deprimente, patético, vulgar, y le das los medios necesarios, lo pones en el entorno apropiado, puede llegar a ser Luis del Olmo. Vamos a ver, eso que dices es completamente absurdo. Los caballos son caballos y las vacas son vacas. Y un caballo nunca te va a dar leche de vaca. Este chaval es un podcaster y nunca va a ser un locutor de radio. ¿Qué no lo entiendes? ¿Estarías dispuesto a mantener esa afirmación con una apuesta en firme? Absolutamente, claro que sí. ¿Una cantidad importante, digamos, un dólar? Últimamente estás tirando la casa por la ventana, ¿no? Muy bien, pues sea así, amigo. Apuesto formalmente un dólar a que si cogemos a los dos podcasters más deprimentes, más patéticos, más vulgares de toda la podcastfera y le damos los medios necesarios, podemos convertirlos en los más grandes. Sí, todo esto que dices está muy bien. Pero a ver, ¿dónde vamos a encontrar a estos desechos de la humanidad? Pues en cualquier boquete, por supuesto. No tenemos nada más que arrancar iVoox o iTunes. Y en cualquier agujero infecto, en la primera bazofia que escuchemos, esos dos serán nuestros hombres. Lo que siempre me ha gustado de ti, Máximo, es que eres muy expeditivo. Así me gusta. Sea pues, venga esa mano.